Amor, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin saber de ti. A ver, ¿por qué te escondes? Me avisas si quieres ir a tomar unos tragos y si no, pues, tú sabes dónde yo vivo. No te pierdas tanto. Bueno, baby, chao. Me prescribieron ya no verte, porque no me haces bien. Tú tijeras y yo papel, yeah, yeah. Okay. Pero mi cuerpo no me miente cuando te veo pasar. Exploto fuerte como un volcán. Pero no, no te debí tocar. No debimos bailar. Hay peligro cuando estamos cerca, baby. No, no te debí besar. No debimos beber más. Porque siempre que hay una nota hay danger. Mala, bandida, sicaria, mami, tú eres dangerous. Mala, bandida, sicaria, mami, tú eres dangerous. Mala, bandida, sicaria, mami, tú eres dangerous. Mala, bandida, sicaria, mami, tú eres dangerous. Dangerous, peligrosa, como la espina de una rosa. Nunca se pone nerviosa, ella le mete duro al yoga. Bateo como Sammy Sosa, sabe que yo tengo la salsa. Ok, déjame cambiar la rima, voy a meter una armonía. Precaución, es una bandida, hay que tenerle atención. Yeah, yeah, precaución, una bandolera como ella no hay. Pero no, no te debí tocar, no debimos bailar. Hay peligro cuando estamos cerca, baby, no.